Rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Segunda placa del grupo pop Barco, formado en 2011. Se llama Era, Es, Será y lo empezamos a desandar con una canción que tiene su videoclip, Buen Trato. Hace frío y te extraño. Te quiero mucho. Quiero tragarme el sol, no quemarme. Verte a vos me calma y me abrigo. Así me siento en paloma, en la rama de algún árbol, protegida por la lluvia, protegida de algo malo. Un poquito de amor va a sernos mucho mejor. Un poquito de amor para calmar cualquier dolor. Un poquito de amor mejor, un poquito de amor para calmar cualquier dolor. Alejandro Álvarez en voz y guitarra, Justo Scipioni en bajo, Francisco Álvarez en batería y Ramiro Cremona en sintetizadores conforman este cuarteto oriundo del barrio de Florida, en Vicente López. Ahora suena Perdoná. Falta un rayo. Perdona, la noche está muy fría. El calor, el punto de partida. Manantial desborda en mi interior. Oh, vos sos mi pasión. Yeah. Era, es, será, de Barco, fue grabado en estudio Maui Road y NN de Buenos Aires, mezclado por Hernán Castillo y masterizado por Dave McNair en Nueva York. Seguimos con el corte homónimo de la placa. Era, es, será. En esa enorme casa, con ese gran jardín, si estamos todos juntos, algo bueno va a venir. En esa enorme casa, con ese gran jardín, me quedo en tu mirada dando vueltas por ahí. Estoy pensando en irme a dormir, no me excita. Hey, espero que amanezca. Enorme casa con ese gran jardín, me quedo en tu mirada dando vueltas por ahí. Estoy pensando en irme a dormir, no me excita. Estoy pensando en dejarlo todo para irme con vos. Espero que amanezca. Este disco de Barco fue publicado en todas las tiendas de streaming online y también para escuchar libremente en YouTube. Nos vamos con el ritmo de Eso es Amor, Barco. Amor es verde a la mañana, rojo por la noche, amarillo al mediodía.

Y este es el último tema de hoy. Final del programa. Sonaron Los Científicos del Palo y su gran disco Justicialista, que vamos a picar muy pronto. Un placer recorrer el país escuchando lo mejor del rock argentino. Nos queda mucha más independencia, pero se nos terminó el tiempo. Así que queda el compromiso de volver a encontrarnos muy pronto para seguir en este camino que nos lleva cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si es esto...